Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca. Teléfono 97-800-38. Iniciamos. Este programa llega a ustedes gracias a Producciones Charmaín. Hacemos de tu evento algo extraordinario. Bodas, 15 años o eventos familiares. Ponte en contacto con nosotros en la página de Facebook Producciones Charmaín o pide informes al teléfono 55 85 33 18 39. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando, que hoy se encuentra verdaderamente feliz y de lujo por la calidad de invitados que tenemos del Circo Unión, que se encuentra aquí en Amecameca, encabezados por su jefe, su mandamás, su organizador, el señor don Walter Fuentes, a quien vamos a entrevistar. Pero antes, esta es La Voladora Radio, XHECA 97.3 en FM, en Amecameca, en Franca Rebeldía. Contactos en cabina, el teléfono 01597-97852. En WhatsApp nos encuentran en el 5540615459. Facebook y Twitter como arroba La Voladora Radio y la página web www.lavoladoraradio. Producciones Charmaine es una empresa mexicana especializada en producción audiovisual para eventos sociales y corporativos. Cuentan con una sede aquí en Amecameca para cubrir tus eventos, ya sea en fotografía o en video, y están a sus órdenes. Pueden ver su trabajo en la página de Facebook Producciones Charmaine o pide información al WhatsApp al 5585-331839 con Claudia Pérez. Atrévete a ser diferente. El Liceo Canadiense, muy cerca de aquí, con 18 años de experiencia en Avenida 20 de Noviembre, número 46 en Ameca, es un colegio bilingüe. Tienen talleres de fútbol, música, karate, club de tareas. Y su horario es de las 7 a.m. a las 3 p.m. Su teléfono, apúntelo por favor, 97-800-38. Y ahora sí, estamos con don Walter Fuentes, pues miembro de la familia emblemática del circo, de ese circo que pues hemos disfrutado toda la vida. En efecto, el circo de la familia Fuentes Gasca, el Circo Unión, perdón, pero es Buena Vista, ¿verdad? Sí, así es. Y dada la temática de nuestro programa, nosotros conocemos al circo como el espectáculo de cooperación por excelencia, pero no solo es espectáculo, es el arte lleno de esas ilusiones, del asombro que podemos tener en muchas edades. hace mucho tiempo un viejo productor me decía que el arte consiste en producir el embeleso en la gente, es decir, hacernos que nos olvidemos de todo en un momento determinado. Y eso es lo que sucede cuando entramos a ese mundo maravilloso del circo. Pues sin más preámbulo, quisiera yo preguntarle a don Walter Fuentes, sus impresiones de haber llegado aquí a Mecameca, y ellos están ubicados aquí en 20 de noviembre, enfrente de la Procuraduría, y pues, ¿cómo ha sentido a el público de aquí de Amecameca, don Walter? Buenos días, gracias por la invitación. Estamos de verdad muy contentos. Tenía más de 10 años que no regresábamos a la ciudad de Amecameca. Está más hermosa que nunca. Estamos contentos, como lo dije antes. El público que ha asistido a las funciones nos ha hecho sentir el gusto de que el Circo Unión esté una vez más haciendo temporada aquí en Amecameca. Y estamos contentos, felices, y estamos aquí para presentar y divertir a los niños, a los papás de los niños y a los papás de los papás de los niños. El Circo Unión, un circo clásico, un circo tradicional, con 81 años ya de vida, fundado en el año de 1938. Clásico, así como la Coca-Cola clásica, con trapecistas, con payasos. No somos un circo de miedo, no somos un circo de terror, ni tampoco un circo de pagotes, ni tampoco un circo ataide, que hay 200 y infelizmente ninguno es ataide. Esto lo digo para que, no por ofender a nadie, sino para que vengan con toda confianza, se van a divertir. Un circo avalado, prestigiado por la garantía de la firma de los hermanos Fuentes Gasca. No tenemos sucursales, somos el de Buenavista, como usted me lo dijo. El de Buenavista, Buenavista, Buenavista. Bien. Cuando llega uno al circo y pasa uno por una cortina, entra uno a ese mundo mágico, repito. Pero, ¿qué hay detrás de ello? Es decir, cuando llega quienes hemos estado en la cuestión de montar una simple casa de campaña, vemos que es toda una hazaña. Toda una hazaña, ya sea que lleguemos a una vacación en la playa o en la montaña, etcétera. Pero imagínense ustedes montar una carpa del tamaño de la del Circo Unión, que no creo que nadie que haya entrado o haya salido de Amecameca en estos días haya dejado de verlo. Platíquenos cómo la arman, es decir, realmente el esfuerzo de toda esa gran familia, algunos consanguíneos, algunos no, pero ¿cómo pueden lograr hacer esa hazaña? Bueno, normalmente pues tenemos gente ya profesional, como el señor Guerrero, el señor Oscar, el señor que le decimos el Negro. Son tres profesionales que pues es como hacer una barbacoa, ya tienen el colmillo de saber exactamente darle el punto a la lumbre para que esa barbacoa salga exacta y con un buen sabor. Ellos son gente profesional, como dije antes, tienen muchos años, el señor Guerrero, el señor Negro y el señor Oscar, de hacer estas labores. Aparte, cuando llegamos a una ciudad como Amecameca o X ciudad, se consigue mano de obra, se manda el perifoneo donde diga que necesitamos mano de obra para armar el circo, porque sí se necesita mínimo unas 10 personas para armar ese enorme templete, esa enorme carpa. También la tecnología nos ha ayudado mucho, tenemos motores eléctricos. Antes era todo a mano y a jalón, hoy ya es con motores eléctricos. La tecnología ha llegado mucho, nos ha ayudado mucho para no depender también tanto de la mano de obra. Me voy a meter un poquito en la política. El otro día escuchaba que en el Face veía que decían que venía mucho sudamericano a México, y que se les daba mucho apoyo de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua. Yo pienso que esto es porque nosotros, la última gente buena que teníamos del circo para armarlo y desarmarlo, todos emigran para Estados Unidos. Entonces, por eso yo creo que le dan tanta facilidad a esta gente para que no se pierda la mano de obra en nuestro país. Y diciendo de la carpa una vez más, pues son... Cuando llega el circo se manda una persona antes que se le llame el representante. Esta es la labor de meter una solicitud al municipio, de pedir el permiso. Nos extienden el permiso o nos los niegan. Ya nos los extendieron aquí en Amecameca muy amablemente y ya estamos trabajando. Esta misma persona consigue el terreno donde se instalan los circos. Esta misma persona le dice a una o dos peones que ve caminando que vamos a necesitar mano de obra para armar el circo, y de tres, cuatro que no saben, uno te dice sí, y ya se contacta a la gente, se arma el circo, y esto es mágico. La carpa es la que le da la magia al espectáculo del circo. No puedo imaginarme una función de circo sin una carpa, no puedo imaginarme una función de circo sin su templete, sin su majestuosidad de la gran carpa. No puedo imaginarme una función de toros o una corrida de toros dentro de un circo. O sea, la carpa es mágica, eso es lo que le da el tono para que el público tenga esta visión o este entretenimiento dentro de la mágica carpa, porque sí es mágico el circo es mágico, las luces, el sonido, los artistas tienen que entregar el mayor esfuerzo posible para convencer, tenemos que convencer al público que viene a las funciones, porque este mismo público es el que nos va a recomendar. Si no lo hacemos al 100 y hacemos una función sin ganas, esa gente no nos recomienda. Nuestra más grande publicidad es la de boca a boca. Nosotros usamos mucho las redes sociales, la radio, la tele, pero la publicidad más para nosotros en el transcurso de la vida que hemos aprendido es el comentario, la recomendación. No existe mayor publicidad que el comentario y la recomendación. Nosotros al llegar llevamos al público por medio de la radio, de la tele, del Facebook, como ustedes que nos están apoyando en este momento. Pero necesitamos que esta persona que nos está escuchando, que vaya, que se divierta, que entienda que es un espectáculo para divertirse, es un espectáculo sano, que apoyen al circo. El circo es el único espectáculo familiar que queda donde se pueden divertir las tres generaciones, el hijo, el papá y el abuelo. Y en Amecameca hay buen circo, el Circo Unión. ¿Qué más prueba que usted, que nos hizo el honor de visitarnos? Yo lo vi que usted se regresó de su carro y me vino y me dijo que no era justo que hubiera muy poquita gente, que porque el show era muy bueno. Esas son palabras de usted, y nos invitó a esta entrevista con motivo de que todo el público de Amecameca se entere, que vaya con los niños, con la familia, que se divierta en un buen circo, el Circo Unión, que es un buen circo reconocido, y lo hacemos con mucho cariño y somos reconocidos porque tenemos una frase que decimos: porque amamos el circo. Muy bien. Yo sí quisiera preguntarles a ustedes, estimado público, ¿hace cuánto no se ríen? Pero de reírse realmente con ganas. ¿Hace cuánto no pierden el aliento viendo un espectáculo verdaderamente asombroso? Eso es lo que sucede aquí en el circo. Pero continuaremos en un momento más. Muchas gracias. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. XHECA Amecameca 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 9:32. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Bien, nuestros amigos de Neuróticos Anónimos nos invitan a sus grupos Fe y Tolerancia en la calle 18 de marzo, número 27, Colonia San Mateo, en Chalco, Estado de México, Nuevo Horizonte, en la avenida Emiliano Zapata, sin número, Pueblo Nuevo, Tlalmanalco, Estado de México, Valor y Serenidad, en la calle Guadalupe Victoria, sin número, en Ozumba, Estado de México, Vida Serena en la calle La Campana, número 22, Tlalmanalco, Estado de México, y Volver a Empezar en la calle Reforma, número 15, Chalco Centro, Estado de México. Este es un boletín de urgencia. No nos vamos a cansar de localizar a don José de Jesús Hernández Anguiano. Él no está con su familia desde el pasado 26 de julio de 2017. El último lugar en que se le vio es en el municipio de Ozumba, Estado de México. Él mide 1.71, su cabello cano, sus ojos café oscuro mediano, su boca grande, sus cejas pobladas, su nariz recta, sus labios gruesos, y cualquier información con respecto a don José de Jesús Hernández Anguiano la agradeceremos al 55 31 20 91 65 55 31 20 91 65. Bien, continuamos la entrevista con el señor don Walter Fuentes. Sí, para servirle. El asunto que comentábamos ahorita y que nos dice con respecto a la migración que se da en el circo, que yo creo que es por naturaleza, ¿no? Sí, claro. Yo no me acuerdo, circos aún muy chiquitos, pues traían artistas de todos lados. Sí, sí. Y hay que recordar que precisamente por estar cerrando las puertas a la gente que quiere venir al país, perdimos media república. Sí. Es decir, en aquellas épocas no había nadie en esos lugares. Y precisamente el afán de expulsarlos fue lo que provocó primero la salida de Texas del Pacto Federal y después la anexión vergonzosa con la colaboración de muchos mexicanos de ese territorio. Pero bien, no es una clase de historia aquí lo que tenemos que platicar. Y en efecto, el fenómeno que se da en el circo es la cooperación de gente de muy diversos tipos. Yo sí me acuerdo, primero haber ido a Circunión, después haber llevado a mis hijos. Y me acuerdo de trapecistas fantásticos, de domadores excepcionales. Me acuerdo, cuando había animales. Exactamente. Bueno, ahora todavía los hay por ahí, pero ya en, no otros, están en, el circo. En otros lados. Me acuerdo de los siameses que vinieron. Ron y Donny. Sí, exactamente. Mi hija Nora les decía los sianeses, y quedó realmente fascinada con esta cuestión. En fin, podríamos pasar aquí la mañana platicando mis recuerdos, pero sí quisiera yo preguntarle a don Walter la cantidad de artistas tan verdaderamente excepcionales, celebridades mundiales, que se han presentado en este circo. Sí, pues ha habido muchos. Bueno, desde el siglo pasado siempre, acuérdese que la mujer barbuda, que el hombre más fuerte, siempre se presentaban como atracción en un circo. Nosotros trajimos, creo que fue en el año 86, a los Ron y Don y los siameses por primera vez a México. Hemos traído también a los hombres más fuertes de Rusia, hemos traído el circo chino de Pekín, que hoy infelizmente nos robaron el nombre del circo chino de Pekín. Estamos en un proceso de litigio para ver si lo recuperamos, porque es un secreto a voces que el circo chino de Pekín es de los hermanos Fuentes Gasca, de Buenavista, Buenavista, Buenavista. Pero como dicen por ahí, hay tanta corrupción en México que infelizmente hasta hoy nos robaron el nombre. Hemos traído el circo chino, hemos traído el circo ruso, hemos traído muchos espectáculos, porque hoy es más fácil con el internet. Fíjese que usted a la página del circo, artistas de todo el mundo, de Rusia, de Ucrania, de Bulgaria, ellos mismos te mandan su video de su acto, y ellos mismos, es más fácil contactar buenos actos y buenos artistas. Ahorita que estamos aquí en Amecameca, traemos a unos payasos que me atrevo a decir que, ahora sí que sin temor a equivocarme, son los mejores payasos del Perú, los porotos. Gustan mucho, trabajan muy bonito, muy limpios, muy simpáticos, y algo muy importante, no son doble sentido, que es lo que ellos cuidan mucho, ellos en especialmente, el papá, el señor Poroto, cuida mucho eso de no hacer el doble sentido, de no caer en la vulgaridad. Hacemos el circo, tratamos todos de hacer el circo sin caer en el doble sentido, en las dobles palabras. Entonces, pues como le digo, es muy fácil con el internet traer a artistas nuevos ahora, porque pues las redes sociales es lo de hoy, y hay muchos actos nuevos, diferentes, que hoy por razón del dólar es un poquito difícil contactarlos o traerlos, pero estamos seguros que estamos en un proceso de nuestro país, y tenemos fe que todo esto se va a componer para que nuestro tren en esta vía siga adelante. Qué bueno que me comenta. Bien, ahora esta cuestión para ustedes bien importante. El Circo Unión de la familia Fuentes Gasca está regalando 20 pases dobles para las primeras personas que llamen y que nos digan en dónde está ubicado el Circo Unión aquí en Amecameca. Ya lo comentamos y ya dijimos, pues son pocos los que no lo hayan visto. A cada llamada se le regalará un pase doble cuando nos contesten a dónde está ubicado el Circo Unión aquí en Amecameca. estarán disponibles los pases dobles para las personas que nos llamen al teléfono 01-597-97-852-52, 01-597-97-852-52. Vayan al circo. Esa es nuestra invitación. Esto es lo importante de este mensaje. Bien, señor Don Walter, salió ahorita aquí el punto de discusión: los animales en el circo. Nosotros, nosotros respetuosos de las leyes, ahora sin animales, Talento Fuentes Gasca, pero infelizmente quebraron 70 circos mexicanos. No sé si usted se acuerda que a Mecameca le llegaban al año 3-4 circos. Esto es parte de la prohibición de animales, que la verdad sí nos afectó. El año pasado estábamos más afectados cuando recién entró esta ley. Y lo más triste es que en los países de primer mundo no son prohibidos los circos con animales. Hay gente en la taquilla que nos dice: traen animales, entran, pagan su boleto. Hay gente en la taquilla nos pregunta: no traen animales, se dan la vuelta y se van. Es un tema complicado. Es un tema complicado porque el circo sin animales no es lo mismo para muchas personas. Se manejó mucho que se lastimaban, se maltrataban los animales. Eso es una falacia, porque un animal mal cuidado es un ticket menos que vendes en taquilla, porque la gente, el público que te está pagando el boleto, tiene el derecho a no entrar, porque dice, si ve un animal maltratado, dice, estos todavía que los explotan no les dan de comer. Entonces, es una mentira muy grande que nosotros hayamos maltratado a los animales. En lo que yo tengo uso de razón, en México hubo 3 nacimientos de elefantes en 100 años, porque los elefantes son muy raros de que nazcan fuera de su entorno. No digo de su hábitat, porque el hábitat es una palabra maldicha. O sea, no porque un perro pastor alemán haya nacido en México, no está en su hábitat, así la raza venga de Alemania. No porque un caballo frisón holandés nazca en Amecameca, no está en su hábitat, aunque la raza, venga de Alemania. Hábitat es donde habitas. Nosotros somos mexicanos y podemos habitar en China. Nuestra hábitat es México, pero también podemos tener la hábitat en China. Esa es una palabra que quiere decir en mi mente tonta que es donde habitas. O sea, los chinos habitan en China, pero también habitan en México. Entonces, la ley de prohibición de animales decía, ahora sí que usted que es abogado, decía que no podíamos usar animales de silvestres, que solamente podemos usar domésticos, porque la ley dice que podemos usar animales domésticos como el caballo, el perro, el gato. Podemos hacer actos de caballos, de perros y de gatos. Es un animal doméstico, eso dice la ley. Bueno, domésticos, pero el elefante es doméstico en la India, el camello es doméstico en Arabia. Entonces usted como abogado sabe que todo tiene una colita y por ahí, bueno, aquí dice doméstico, y usted demuestra ante su capacidad de talento, ante la ley, que el elefante es como un burro acá que carga la carga, pues es doméstico. Entonces son leyes difíciles de interpretar. Tengo entendido que hay 2 diputados de Morena que están haciendo para que regresen los animales al circo, y no nada más para que regresen los animales al circo, sino para que haya más espectáculos, porque infelizmente hoy casi todo es pura violencia. Yo estuve ahorita en Izúcar de Matamoros y estaba muy feo el ambiente, y no tiene cines locales. O sea, la única diversión era el circo. Entonces, ¿qué aprende ese niño? Pues a tirar balazos, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque así es el entorno que está, estamos viendo, ¿no? Entonces, pues sí nos afectó esta ley. Estamos un poquito mejor ya que el año pasado, antepasado, que salió esta ley. Todos los animales que le quitaron al circo murieron. Ojalá que, para mí, que sí regresen los animales al circo, porque, como te dije algo, a lo mejor Amecameca no tiene ese problema porque está cerca de la Ciudad de México y tiene, la Ciudad de México tiene zoológico, pero un lugar así arriba del cerro por allá donde el niño no tiene acceso a la ciudad, pues conoce el tigre, conoce el elefante, conoce el camello por el circo. O sea, el circo es cultura, aparte de ser el espectáculo para divertir, aparte te enseña las razas diferentes de animales. Entonces, sí apoyo a que el circo tenga sus animales nuevamente, para que ese niño que nació hoy conozca las especies de animales. Muy bien. Continuamos en un momento, gracias. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 9:48. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Bien, aquí platicando amenísimamente con don Walter Fuentes del Circo Unión. Bien, estamos en este punto realmente interesante de los animales, y esto es grave, mucho más grave, porque el burro mexicano está en proceso de extinción por este tipo de leyes, en las cuales no se entiende que quien tiene un animal y trabaja con él, lo ama. Es decir, yo no le voy a comentar que soy un especialista en circo, pero muy rara vez me acuerdo que haya llegado el circo y no haya ido yo a verlo. Pues primero porque me llevaban, luego porque iba y luego porque llevaba a mis hijos. Y el circo siempre fue parte de nuestra vida, nos la pasábamos comentando. Pero uno veía a esos domadores que controlaban al animal, pero realmente eran parte de ese espectáculo. Es decir, el domador pues no llegaba a luchar con el animal, sino que el animal hacía las cosas en conjunción con ese domador? ¿Qué puedo decir de las damas que estaban en los elefantes o en los caballos? En fin, me tocó ver en el circo ruso a los osos. Y toda esta cuestión ha hecho que los animales pasen a ocupar un lugar ya de extinción, porque pues una motocicleta se queda afuera, llueve, pasa todo y ahí está, pero a un animal se le cuida. Me impresiona mucho esa gente que se enternece diciendo que los animales son sujetos de maltrato cuando se trabaja con ellos, y sin embargo dejan a los perros sueltos. Y cuestiones tan importantes, aquí en el Estado de México era muy común ver a los carros de la basura tirados por caballos. Ya esos caballos tuvieron que ser sacrificados muchas veces cruelmente. Esperemos pues que siga habiendo espectáculo y que regresen los animales al circo. Así tiene que ser. Bien, pero poniéndonos en un plan más positivo, quiero comentar que pues el Circo Unión trae una trupe de trapecistas verdaderamente impresionantes, señores. Aquí hay uno sentado. Sí, aquí está. No ha querido platicar. El México colombiano, Ángel Cristo. Exactamente. Entonces, siéntate ahí, mijo. Entonces, pues sí, queremos platicar. Bueno, él es mi hijo. Quiero decirte que así como el hijo del torero juega a ser torero, el hijo del doctor juega a ser doctor, o el hijo del abogado juega a ser abogado. A veces. Pues así el hijo del cirquero juega a ser cirquero. Él es Ángel Cristo, acaba de llegar hace un año, estaba en Colombia en la escuela. También quiero decirte que estamos muy agradecidos con el gobierno porque hay una, no sé cómo decirlo, se llama CONAFE. Entonces CONAFE te manda un maestro a los lugares rurales, se dice, y por medio de esa, de CONAFE, hemos logrado que manden maestros a los circos. El año próximo que viene, porque él acaba de llegar, ya pedimos al maestro para, a partir de enero ya empieza a viajar con nosotros un maestro de la CONAFE, como viajan muchos maestros de CONAFE casi en todos los circos de México, para que les den escuela a los primaria a los y secundaria a los niños de circo, cirqueros. Así es. Bien, Ángel Cristo, pues después de maravillarnos mi familia y todos los que estábamos ahí, nos preguntamos a qué hora empieza un trapecista a hacer esas piruetas maravillosas. Antes que nada, buenos días, gracias por la invitación. Como usted me está haciendo la pregunta, un trapecista empieza desde muy pequeño. Ya desde muy pequeño le inculcan esa gran tradición que es ser artista, para que ya cuando sea más grande sea un gran artista que pueda hacer esos trucos que maravilla mucho al público, para que todo el público salga muy contento de ver un espectáculo de estos. Así es. Bien, me imagino que hacen tumbling, hacen pues toda una serie de piruetas que también las hacen en una cama elástica en la que prácticamente vuelan, ¿verdad? Exactamente. Exacto. Es mucho sacrificio. ¿Por qué? Porque bueno, me imagino que deben de tener una alimentación verdaderamente completa y mantenerse en una forma física absoluta. ¿Qué me cuentas de eso? Pues claro que sí, todo eso es, se podría decir como ejercicio, es desde que te levantas a ensayar, a todo eso es un ejercicio que tu cuerpo cada día se va acostumbrando más. Como usted puede ver, cada uno hacemos diferentes trucos, saltos que hemos ensayado ya a lo largo del tiempo. Como dice aquí mi padre, yo apenas llevo un año, le estaba comentando que casi todos empiezan desde muy pequeños. Entonces, lo que yo llevo de año, varios o muchos ya lo han practicado desde muy pequeños. Entonces, ese año que yo llevo, yo de no saber hacer nada, ni un salto, ni nada, ese año que yo me puse a ensayar, yo en mí me dije, bueno, tengo que ser uno de los mejores, o si se puede, ser el mejor. Entonces me falta mucha trayectoria para yo poder ser ese gran artista que en mis sueños está poder serlo. Bien, y eso es el arte. El arte, decía un buen amigo mío, es 5% de inspiración y 95% de transpiración, ¿verdad? Quien aspire a ser un artista, y artista se puede ser en cualquier disciplina que se nos ocurra, tiene que trabajar mucho, hay que estudiar mucho, y eso va para todo mundo. Alguien puede tener una actuación memorable un momento, pero hacerlo diario, eso es lo difícil. Pues caray, ya se nos va acabando el tiempo, con mucho gusto de haber estado aquí. Y señores, dice el viejo dicho que si Mahoma no va a la montaña no puede llegar a Mahoma. Pero aquí, ¿qué creen? Llegó la montaña a Mecameca, está el circo. Está algo de primera calidad. Jóvenes, en lugar de estarse aburriendo en un café platicando los mismos chistes, señores, en lugar de ir, pues nada más ahí a ver qué hay, vayan al circo. No se van a arrepentir. La vamos a pasar sensacional. Esa es mi recomendación. Yo, por mi parte, como todos los martes les digo, nos vemos de hoy en 8 a las 9. Muchas gracias. Gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Este programa llegó a ustedes gracias a Producciones Charmaín. Hacemos de tu evento algo extraordinario. Bodas, 15 años o eventos familiares. Ponte en contacto con nosotros en la página de Facebook Producciones Charmaín o pide informes al teléfono 55 85 33 18 39. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana.